Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cada año se diagnostican alrededor de 350 casos de cáncer de colon en la provincia de Almería. Se trata de uno de los tumores malignos más extendidos de nuestra sociedad. Por eso el diagnóstico precoz es esencial para reducir el número de afectados. Este jueves celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El cáncer colorrectal representa el 15% de todos los tumores diagnosticados, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, después del cáncer de pulmón en el hombre y el de mama en la mujer. En nuestra provincia se diagnostican cada año unos 350 casos de cáncer de colon. Ángel Reina Duarte es cirujano especialista en cirugía colorrectal en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo primero de todo, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, pues ya nos debemos de referir al cáncer colorectal. El cáncer colorectal asienta en un órgano que supone pues la parte final del aparato digestivo, que tiene varias localizaciones, como son el colon derecho, el colon transverso, el izquierdo, el sigma, y luego finalmente ya lo que es la parte más distal, más última del aparato digestivo, que es el recto, ¿no? Efectivamente, es una neoplasia frecuente. En España se diagnostican pues casi 30.000 años nuevos, casos nuevos al año. Y bueno, si tenemos en cuenta ambos sexos, es el cáncer más frecuente en nuestro país. De hecho, uno de cada 20 personas pues tendría cáncer de colon o recto a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los síntomas, Ángel, por los que es importantísimo acudir al médico? Aunque eso sí, hay que matizar que no hay que alarmarse, ¿no? Porque hay que ser cautos con esta información, porque algunos de esos síntomas los podemos tener, ¿no? Cualquiera de nosotros. Efectivamente, el cáncer colorrectal tiene la peculiaridad, al igual que, por desgracia, otros muchos cánceres, que no tiene necesariamente que provocar síntomas. Y a veces cuando los produce es porque se trata de una fase avanzada. Si tuviéramos que decir el síntoma más frecuente, pues efectivamente es el sangrado a través de la S, pero bueno, yo le podría decir que casi el 40% de los pacientes que acuden a nuestra consulta tienen ese sangrado y obviamente no todos tienen un cáncer colorrectal. Por lo tanto, lo importante no es solo el sangrado de forma aislada, sino ponerlo esto un poco en consonancia con otros síntomas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la edad del paciente hay que tenerla en cuenta. Sabemos que el 90% de los cánceres se dan en mayores de 50 años, es decir, es 14 veces más frecuente por encima de 50 años. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. También el sexo masculino. Y algo muy importante, que es el cambio en el hábito intestinal del paciente, pero no un cambio diario de un día o de una semana, sino un cambio prolongado, ¿no?, durante aproximadamente 6 semanas. Y también un poco los matices de ese sangrado. Por ejemplo, si la sangre cae sobre las heces, lo normal, que puede que no, pero lo normal es que sean hemorroides. Hay que tener un poco más en consideración si la sangre va más mezclada con las heces, es algo más oscura o tiene la presencia de moco. Y bueno, y luego hay otros síntomas que hay que tener en cuenta, como son la presencia de anemia o dolor abdominal, o que el enfermo se encuentre que haya perdido bastante peso de forma considerable en poco tiempo. Y bueno, eso sería básicamente la manera crónica en la que el cáncer colorectal puede dar, pero como vemos son síntomas muy muy inespecíficos. ¿Y hay forma de que se pueda detectar incluso antes de que se presenten estos síntomas, no sé, a través de algún tipo de pruebas? Bueno, pues la verdad es que la prueba diagnóstica del cáncer colorectal es la colonoscopia, porque la colonoscopia no solo lo ve, sino que además lo biopsia, ¿no? Toma una muestra y eso está analizado por el patólogo y ahí nos confirma realmente que hay un cáncer colorectal. Pero claro, todo el mundo no se hace una colonoscopia. Generalmente las colonoscopias se hacen pues porque, bueno, pues aparecen los síntomas que acabamos de describir, o un paciente está en estudio y se realiza un TAC o una ecografía por otras razones, o por dolor abdominal y aparece una sugerencia del radiólogo, le dice que debe hacerse, o bien porque tienen antecedentes en la familia. Entonces, es difícil. Pero en Andalucía ahí se ha puesto en marcha, en Almería a partir de diciembre del año pasado está puesto en marcha un programa exhaustivo de screening en el que mediante lo que se llama el test de sangre oculta en heces, que es tan sencillo como analizar si en la heces del paciente hay restos de sangre, pues eso, si es positivo, puede determinar que se haga una colonoscopia y esa colonoscopia pues que dé lugar al diagnóstico. Esto es una campaña de screening que está en consonancia con todo el territorio nacional y que va destinada sobre todo a una población diana de sujetos entre 50 y 69 años. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo, doctor? Bueno, pues los factores de riesgo, para mí uno que hay que tener mucho en cuenta son los factores genéticos. Tengo que decir que la mayoría de los tumores son esporádicos, es decir, que no son formas claramente hereditarias en que todos los familiares saben que tienen riesgo de tenerlo. La mayoría son esporádicos. Pero efectivamente hay un porcentaje considerable en los que hay un componente hereditario, digamos, menor, no plenamente establecido. Por ejemplo, las personas que tienen un familiar de primer grado afecto con cáncer colorectal tienen el doble de riesgo de desarrollarlo que la población general, que no tiene familiares de primer grado, me refiero a primer grado, el hijo, el abuelo, el hermano. Si esto no es un familiar, si son dos, pues ya el riesgo se eleva casi a cuatro veces más. O sea, hay un componente hereditario, aunque no plenamente establecido y 100% como en otras entidades. Y luego, por supuesto, hay factores de riesgo como son los que están asociados a la dieta. Ya hemos oído recientemente un poco, ¿no?, las recomendaciones de no abusar del consumo de carne roja y procesada. Hay factores como el sobrepeso y la obesidad que se asocian también, son factores de riesgo de cáncer colorectal. El tabaco, bueno, el tabaco tiene asociación con los pólipos, que en cierto modo algunos de ellos, no todos, son lesiones precursoras del cáncer colorectal, con lo cual también es un factor de riesgo. El alcohol y un factor muy importante también, como sería el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Es muy importante todo esto, sobre todo si lo enfocamos desde el punto de vista, doctor, de la prevención. El estilo de vida influye directamente, ¿no?, a la hora de padecer esta enfermedad. Sí, sí, por supuesto. El estilo de vida es fundamental. Hay que realizar, como todo en esta vida, un estilo de vida saludable, pero es que se sabe que una dieta baja en grasa, rica en fibra, frutas, vegetales, calcio, vitamina D, previene frente al cáncer colorectal. Si nosotros hacemos ejercicio físico, fíjese, hay 50 estudios, yo creo que ya habrá hasta más, en los que demuestran que el ejercicio físico regular disminuye un 40% la posibilidad de tener cáncer colorectal, pero no porque uno pierda peso, independientemente de que pierda peso, ¿no? El hecho de el sobrepeso es un factor, pero el ejercicio físico en sí mismo también. Por supuesto, no fumar, es clarísimo, y moderar el consumo de alcohol y carnes procesadas, sobre todo las que están muy cocinadas y en contacto pues más directo con la cocina, con el fumo. Insistimos en lo de la prevención porque si se detecta a tiempo puede haber una curación en el 90% de los casos prácticamente. Sí, efectivamente. Los porcentajes de curación dependen del estadio en el que se detecte. En eso pues tenemos la suerte del desarrollo del programa de screening que uno va a aumentar el porcentaje de pacientes los que vamos a poder resecar el tumor de forma endoscópica, es decir, cuando está en estadios precoces o pólipos que aún todavía no se han malignizado, y por supuesto que el porcentaje de curación, el porcentaje de supervivencia, el tanto por ciento de pacientes que reaparece el tumor está muy en consonancia con el estadio en el que se diagnosticó. Uh-huh. Dicen las estadísticas que afecta levemente un poco más a los hombres, ¿por alguna razón en especial? Bueno, pues realmente no hay nada en sí que nos diga por qué afecta a más a los hombres. No hay una explicación constatada. Es verdad que parece que se asocia más el cáncer colorectal a la obesidad abdominal, es decir, a la obesidad central que predomina más en los hombres. También hay se piensa que bueno, que el hábito tabáquico, alcohólico ha estado más establecido y que bueno, ahora estamos un poco recogidos. Pero hubo incluso sabe que hay alguna influencia hormonal, pero no se ha determinado una causa clara. ¿Y qué posibilidades hay de recaer de nuevo una vez que se ha sufrido esta enfermedad? Pues las posibilidades, como decía, dependen del estadio de precoz, sobre todo fundamentalmente del estadio precoz, del estadio previo cuando hemos diagnosticado al paciente qué estadio teníamos, porque claro, la profundidad en la pared del intestino, la presencia de ganglios, la metástasis a otros órganos, todo eso va a determinar muchísimo. Pero también hay algo que es muy importante, que es la biología tumoral. Cada tumor, cada cáncer tiene su biología específica y hay factores que no conocemos del todo y hay tumores que tienen un comportamiento más agresivo que otros, ¿no? Y eso se traduce la presencia de recurrencia y sobre todo también en que respondan más o menos a los tratamientos. Entonces eso también tiene bastante influencia. Hablando de tratamientos de cirugía, no todos, conviene resaltarlo esto también, doctor, se operan, aunque sí la mayoría. En su unidad, por ejemplo, se operan unos 150 casos aproximadamente, ¿no?, al año en Torrecárdenas. Sí, efectivamente. Pues muchos cánceres colorrectales, la cirugía es el tratamiento de inicio, pero hay determinados casos en los que, afortunadamente, las quimioterapias, los tratamientos previos de quimioterapia y radioterapia están avanzando, están teniendo resultados bastante importantes, y entonces hay tumores en los que se considera que es necesario primeramente intentar o dar un tratamiento de quimio o radioterapia, dependiendo de la localización del tumor o de las características del tumor y del paciente, y posteriormente cirugía en muchos casos, o en algunos incluso, pues bueno, no sé, se desestima la cirugía, ¿no? Serían los casos más avanzados, pero la cirugía indudablemente ahora mismo es generalmente el tratamiento de entrada. En el caso del recto, en concreto, en menor medida, porque el recto está en una localización especial dentro de la pelvis y requiere con frecuencia que haya que dar tratamientos de quimio y radioterapia previos a la cirugía. Novedades en nuevas tecnologías, radioterapia, tratamiento sistémico, colonoscopia, ¿en qué momento estamos? Estamos en un buen momento, porque la verdad es que tanto desde el punto de vista quirúrgico como oncológico como diagnóstico hay bastante avance con respecto al recto. Se ha conseguido disminuir muchísimo las recurrencias locales, el que reaparezca la enfermedad dentro de la pelvis nuevamente, porque se ha estandarizado la cirugía de forma mucho más precisa. En nuestros servicios utilizamos muchísimo la laparoscopia, que es mucho menos agresiva que la cirugía convencional. Hay casos en los que puede realizarse, hay casos en los que no, pero en los que el paciente puede ser operado por la laparoscopia, indudablemente se beneficia. Y luego hay también tratamientos menos agresivos quirúrgicos, como la microcirugía endoscópica transanal, que es intentar quitar el tumor a través del ano. En determinados tumores precoces, en lugar de quitar todo el recto, incluso tener que hacer bolsas, bueno, pues se puede abordar en determinados, digo, casos selectivos a través del ano. E incluso en nuestro hospital, en colaboración con el doctor Torres Melero, estamos tratando a pacientes con cáncer diseminado, carcinomatosis peritoneal, que sería, ¿no? Y en determinados casos también específicos, pues el uso de quimioterapia a este nivel dentro del abdomen está obteniendo resultados. Y, por supuesto, las quimioterapias y las nuevas formas de aplicar la radioterapia están desarrollándose y están consiguiendo resultados, que hay incluso tumores que han respondido de forma completa. En el caso del recto, cuando damos quimio y radioterapia antes de la cirugía, hay un 20% de tumores que han respondido muy bien, casi completamente. Y, por supuesto, también las técnicas diagnósticas, que nos van a permitir conocer muy bien el tumor antes de operarlo, de tratarlo, para poder hacer un tratamiento, digamos, a medida para cada paciente, para no quedarnos cortos ni pasarnos, no hacer más daño del preciso ni quedarnos cortos. Entonces, todo eso va a tener mucho impacto junto con los programas de screening, por supuesto, que van a hacer que diagnostiquemos precozmente los cánceres, van a tener impacto en nuestros pacientes. Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. No le voy a despedir porque queremos también que dé respuesta a una pregunta que tenemos en nuestro buzón de voz. Ángel Reina Duarte, doctor, cirujano especialista en cirugía colorrectal en el Hospital de Torrecárdenas de Almería. Gracias, hasta ahora. Sin placer. Hablamos ahora con Pilar, tiene 80 años y ha logrado superar un cáncer de colon. Fue hace 2 años gracias a una revisión por otro motivo. Ella es un claro ejemplo de diagnóstico precoz. La saludamos para que nos cuente mejor ella su historia. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Le diagnosticaron el cáncer casi por casualidad, por decirlo así, cuando iban a operarla por otra afección, ¿no es así? Totalmente por casualidad, porque yo llevaba 2 años sintiéndome muy mal, con una anemia tremenda, ferropénica, o sea, no asimilaba el hierro, estaba cansadísima, estaba hecha polvo, estaba con un internista, me hacían un análisis de 7 páginas cada 2 meses y todo daba bien menos el hierro. Venga, todo está bien, y yo decía, pues me voy a morir musanita, pero nada. Y de repente pues me dio un ataque de apendicitis, una apendicitis muy rara que se llama una apendicitis con plastrón, y no me podían operar en el momento. Me estuve ingresada unos días, me mandaron a casa y me dijeron, si te duele o tienes fiebre, vuelves corriendo. Volví corriendo, me operaron del apéndice, ya creo que ya en ese ataque, porque era el tercero que me hacían, ya en ese TAC creo que vieron algo, porque lo tenía en el ciego realmente. Uh-huh. Entonces, al abrirme para la apendicitis, pues encontraron un hermoso cáncer como una manzana, afortunadamente encapsulado. Madre mía. Usted es un claro ejemplo, aunque sea por casualidad, de detección precoz, ¿no? Sí, sí, porque claro, si hubiera... Y si no me da la apendicitis, el cáncer hubiera seguido adelante, metástasis y se acabó, claro. Madre mía. ¿Qué ocurrió a partir del diagnóstico, a partir de ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues a partir de ese momento yo me despierto de la operación y me dice mi sobrina, te acaban de quitar... un cáncer, un maligno. Y digo, oh, pues vale, mira, yo, claro, es que he tenido muchísima suerte, no tuve diagnóstico, no tuve nada y me lo quitaron. Fue a partir de ese momento y una vez que pasó la recuperación de la operación, pues es que empezaba a sentirme como una rosa, como no me había sentido en años, porque claro, yo eso lo tenía ahí, me estaba consumiendo, me estaba produciendo unos problemas tremendos de estómago, pero que no se reflejaba. Y claro, pues una vez que me han operado, es que, vamos, me han devuelto la vida. ¿Y cómo fue el proceso de curación, aunque ya está adelantando algo, no? Pues fui al oncólogo, lógicamente, y me dijo que lo primero que le pregunté, dije, bueno, yo sé que el cáncer de colon se reproduce. Y me dijo, bueno, como diciendo, a sus años, pues no le da tiempo. Porque bien es cierto que yo tengo una amiga que le operaron de cáncer de colon hace 17 años y está dando saltos por el mundo estupendamente. Y me dijo, pero de todas maneras, pues por precaución, vamos a darle unas pastillas y tal... Y yo dije, bueno, pues vamos a probarlo. Pero realmente no las necesitaba, afortunadamente. Y en su caso, Pilar, ¿ha cambiado su estilo de vida? No sé si llevaba un estilo de vida saludable antes de esto. O... Pues la verdad es que siempre llevaba un estilo de vida saludable. Siempre, mi problema ha sido, la obesidad, porque soy muy grande y gordita. Y entonces, pues siempre he vigilado mucho mi dieta... he comido y sí, llevo una vida sana. Lo único que no hago es que debería hacer ese ejercicio, que eso lo llevo mal. Pero sí, me he cuidado bastante y no he cambiado mi estilo de vida. Teniendo en cuenta que tengo 80 años, pues claro, como menos. No, pero igual, y además es que, ¿cómo voy a decirlo? Estoy como... Siempre he sido una persona optimista, pero ahora estoy todavía más contenta. Porque, como dice una de mis sobrinas, oye, que vives de regalo. Vaya. El apoyo de la familia es fundamental en estos casos, está claro. También el de asociaciones como la Asociación Española pues sí. Contra el Cáncer. Sí, sí, sí, sí. Es estupendo. Recientemente, bueno, hace 15 días estuve en un taller de repostería, lo pasamos estupendamente. Y bueno, pues es estar con otras personas que sabes que han pasado lo mismo que tú y bueno, pues sobre todo eso, yo me encuentro pues como muy agradecida, es decir, aquí estoy con 80 años, con un cáncer operado y tan ricamente. Y con mucho optimismo, ¿no? Y sobre todo felicidad. Yo creo que el optimismo es muy importante porque yo conozco mucho, bueno, estamos rodeados, es la plaga de nuestra época, claro, y hay gente con cáncer muy joven, gente con cáncer muy mayor, yo tengo amigos de todas clases de cáncer operados, de todos, jóvenes, mayores, etcétera. Y la verdad es que la gente optimista se recupera mejor. Yo encuentro que les va mucho mejor que la gente, hay gente que claro no lo puede remediar y para ellos, yo lo noté porque después de la operación mucha gente como que no se atrevía a preguntarme, como no sabían cómo iba a reaccionar, parece que es una cosa tremenda y yo es que estaba tan agradecida y tan contenta de encontrarme bien que bueno, se lo contaba a todo el mundo, claro. Ese es el mensaje un poco que transmitiría a los afectados que estén ahora en ese trance de su vida, un poco de optimismo, de afrontarlo con una sonrisa si se puede. Efectivamente, yo creo que eso es primordial. He conocido, ya digo, personas que con el cáncer se les ha venido el mundo encima y todo se les ha vuelto triste y tremendo. Y eso no ayuda para nada, al contrario, el pensar eso, que abres los ojos y estás como yo ahora mismo mirando el mar, tan azul, tan bonito, y dices, bueno, es que si no me hubieran cogido a tiempo, yo no estaría aquí. Porque a mí el morirme no me da miedo. Lo que me da miedo, vamos, miedo. Lo que no, eso es el dolor. Y claro, si una vez que te han operado ya no tienes dolor, bueno, pues los años que te queden de vida, disfrútalos. Pilar, da gusto oírla. Ya me lo habían advertido, ya me lo habían comentado. Es que, vamos a ver, eso, estar viva, ver, llevar una vida tranquila, sencilla, pues eso, en un sitio tan ideal como Almería, porque yo soy de Madrid, pero hace 25 años que vivo en Almería, y no sé, es simplemente el hecho de estar viva, de hablar con la gente, de salir, de entrar, es para estar contento. El detalle que acaba de describir, simplemente tener la oportunidad de mirar el mar. Pues sí. Que hoy está precioso, hace un día magnífico. Bueno, pues con esa invitación al optimismo y a mirar la vida con una sonrisa nos vamos a quedar. Pilar Fernández, superviviente de un cáncer colorrectal o de colon, gracias por habernos contado, por haber compartido con nosotros su testimonio y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Adiós. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenas tardes, mi nombre es Antonio y me gustaría saber qué tipo de prueba hay que hacer las revisiones de cáncer colorrectal. Muchas gracias. Sigue con nosotros el cirujano especialista en cirugía colorrectal del Hospital Torre Cárdenas, Ángel Reina Duarte. Ángel, ¿qué respuesta le damos a este oyente que quiere saber qué tipo de pruebas se incluyen en las revisiones de cáncer colorrectal? Bueno, pues eso está todo muy protocolizado, se sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento y lo más importante no es solo eso, sino adaptarlo a cada paciente. Las pruebas que se suelen utilizar son análisis de marcadores tumorales, un TAC, conocido un escáner, una tomografía computarizada, tanto del abdomen como de el tórax y colonoscopias periódicas. Y luego hay una serie de pruebas que bueno, se indican dependiendo de las características y peculiaridades de cada paciente. Y lo más importante para mí, que es hablar con el paciente, escucharlo, que nos cuente cómo está, explorarlo y que veamos cómo va siguiendo el proceso de su enfermedad. Pues queda dicho, queda explicado. Ángel Reina Duarte, cirujano especialista en cirugía colorrectal en el Hospital de Torre Cárdenas de Almería, gracias. Ha sido un placer. Un placer también para nosotros. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Llegamos ya casi a final de mes, como hemos despachado de rápido el mes de marzo, ya 28 hoy lunes. Esto avanza, vamos volando casi por el calendario. Se ha pasado volando. Vaya, bueno, y ha sido muy agradable con algunas de las actividades, por ejemplo, que ha organizado el Saliente, como esa visita a los baños árabes, ¿no? Sí, exactamente, porque una quincena de socios y socias del Saliente han disfrutado de una visita y un recorrido de relajación por el establecimiento Aire de Almería, Baños Árabes Jamán, ubicado en la Plaza Vieja de la Almería Capital. Y esta iniciativa está incluida en el programa de actividades que cada año lleva a cabo la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente y bueno, pues tiene muchísimos beneficios, al igual que como otras de las que hemos hablado en este programa, como la de yoga y bueno, hipoterapia, etcétera, pues tiene beneficios tanto físicos como psicológicos. Y hablando, retomo tus palabras, de hipoterapia, de esas terapias con caballos para personas con discapacidad. Hablamos ahora de terapias con animales para personas con discapacidad, una propuesta que ha partido de Cataluña, ¿no? Sí, porque la delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, en Cataluña, Don King y Fundación La Caixa, han puesto el broche final a la convocatoria de solicitud de perros de terapia para personas con enfermedades poco frecuentes. Y a través de las mismas, las tres entidades han destinado 4 perros de terapia a mejorar la calidad de vida de 4 familias que conviven con alguna de estas patologías en la comunidad catalana. Terminamos hablando de esa información que tenemos disponible de los centros en la web del Saliente. Sí, porque no nos cansamos de recomendar que nuestros oyentes visiten nuestra web si quieren estar informados sobre todas las novedades que genera nuestra entidad y el sector de las personas con discapacidad, porque tenemos pues desde el dossier de prensa diario a toda la información de nuestros centros, tanto los centros de primer ciclo de educación infantil como los centros de protección de menores que gestiona el Saliente, las unidades de estancia diurna para personas mayores y bueno, el centro de atención integral, la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada, y bueno, pues otro tipo de servicios que también presta la asociación, así que se pasen por nuestra web, que es www.elsaliente.com, y allí podrán ver pues toda la información que tenemos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿cómo ha ido esa Semana Santa? ¿Qué tal, Clara? Pues muy bien, todo muy bien en la Asociación El Saliente. Ya, como hemos ido comentando, muchísimas actividades, tanto para destinadas a los socios y socias de la entidad, como en las escuelas infantiles, en la unidad de estancia diurna, bueno, en la residencia también, en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada de Albón. Así que viviendo la Semana Santa con toda intensidad. Bueno, ahora vienen las celebraciones propias de la primavera, las bodas, bautizos y comuniones, y después ya tenemos el verano encima. Esto va rápido. Esto va rápido, demasiado rápido. Bueno, antes de que acabe el mes, que estamos ya terminando el mes y todavía nos quedan unos días, hay una de las actividades que es novedosa también este año en el plan de actividades del área de atención social, esa visita a la Granja Escuela Alegría de Susana de Huércal. Sí, porque nada, en breve tenemos una actividad muy divertida, la visita a la Granja Escuela La Alegría de Susana, aquí en Huércal de Almería. Y bueno, allí socios y socias de la entidad pues podrán hacer múltiples actividades, ver animales, pintura de manos, castillos hinchables, cama elástica, etcétera, etcétera. Así que nada, pues ya contaremos aquí cómo ha sido la actividad, pero todo se prevé que será divertidísima. Todo apunta a que se lo van a pasar bomba y además si acompaña el tiempo mejor todavía. Recomendamos como siempre ese número de teléfono para que lo agreguen a su lista de contactos. Sí, porque si nuestros oyentes quieren estar informados de todas las actividades que llevamos a cabo, de los descuentos para socios, de nuestros servicios, nuestras actividades, nos pueden agregar en su teléfono móvil al número 699-52-52-66. Repito, 699-52-52-66, y recibirán pues todas las actualizaciones en su WhatsApp. Terminamos, como siempre, repasando la actividad formativa del Saliente. Sí, porque, bueno, como siempre está abierto el plazo para el curso de inglés presencial y también el curso de manipulador de alimentos online, así que las personas que estén interesadas pueden tramitar su solicitud a través de nuestra página web. Y como siempre recordamos, pues que está abierto el plazo de solicitud, bueno, ahora mismo hasta finales de este mes de marzo está abierto el plazo de reserva de plaza en centros educativos de primer ciclo de educación infantil. Y bueno, ahora ya del 1 al 30 de abril empieza el plazo de inscripción en las escuelas infantiles. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Hablaremos del Parkinson. Les contaremos los últimos avances de esta enfermedad. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699-52-52-66. Gracias y feliz semana.